para enseñarnos. Todo eso pedimos a través del nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta semana tuve la oportunidad de estar con un pastor evangélico que verdaderamente me impresionó mucho. Tenía mucho tiempo que no me sentaba con ese tipo de gente, y me dejó bastante emocionado porque tenía tiempo. Hace un año y algo me habían invitado a una iglesia evangélica de aquí. Un pastor allí que había escuchado de lo que estábamos enseñando y los cursos que dice la Biblia, y después empezaron a escuchar sobre el programa que teníamos en la radio, que dice la Biblia, y se pusieron bien, bien bravos, no sé por qué, pero se pusieron bravos. Entonces me llamaron y me dijeron que querían hablar con nosotros. Yo le digo, bueno, cuando quiera, donde quiera, a la hora que quiera. Pero el problema fue cuando me dijeron que iban a estar los profetas y los apóstoles allí. Yo le dije, vamos a tener un problema, porque si Daniel no está, o Pablo no está, yo no voy. Porque eso no va a ser una reunión para edificación, eso va a ser una reunión para destrucción. Porque entonces vamos a empezar ahí a estar no contendiendo con la palabra, sino peleando por la palabra. Y va a ser diferente. Y ellos se burlaron y me dijeron que porque yo era tan irónico en decir que si Daniel no estaba o el apóstol Pablo estaba, yo no iba. Yo le dije, pero es que Daniel es uno de mis profetas preferidos, y Pablo en verdad es un hombre que le sabía hablar a los gentiles. Y bueno, yo soy gentil y soy muy ignorante de las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel, así que necesito a alguien que me explique muy fácil. Entonces yo necesito que Pablo esté y Daniel. Ellos no entendieron, ¿verdad? Yo lo estaba diciendo irónicamente y por burla, pero no entendieron en verdad. Si hubiese sido supuestamente llenos del Espíritu Santo, como ellos dicen, y sabios, me hubiesen contestado, ven, que sí van a estar. Porque dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 20, que nuestra fe está fundada sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos hubiesen sido astutos y hubiesen estaba pensando lo que la palabra de Dios dice, hubiesen dicho, sí, ven, que ellos van a estar. Pero no, porque ellos tienen sus apóstoles y sus profetas vivos. Y yo decía, ¿cómo es posible que todavía hoy, siglo XXI, crean todavía que es necesario tener apóstoles y profetas? Que no sean estos que están aquí vivos, y más vivos que estos mismos, porque viven en Cristo, vivieron por Cristo y dieron su vida por Él, apegados a lo que la voluntad de Dios sí les decía, guiados por el Espíritu Santo, llevados por el Espíritu Santo, hombres que se dijeron, en el nombre de Dios hablamos, y es palabra de Dios. Hoy día cualquiera con corbata y un buen traje se levanta delante de un púlpito, delante de 5,000, y dice, Dios dijo que todos tienen que convulsionar porque si no el Espíritu Santo no les ha llegado. Y todo el mundo, aleluya, amén, gloria al Señor, alabado, tremendo hombre de Dios. Este pastor con que estuve esta semana, tuve como una hora, hora y media, y fue impresionante oír tantas cosas que hasta los mismos pasajes bíblicos que usaba se contradecía él mismo. Y a la final él dijo que yo tenía demonios, que yo tenía espíritus de confusión, y eso la esposa se levantó y casi me quiso imponer las manos encima para orar por mí. Y le dije, mire, usted haga lo que quiera, pero sí le voy a decir algo. Espíritu de confusión no tengo, porque tengo la guía aquí. Es posible que no entiendo todo, pero sí puedo decirle algo, que entiendo lo más básico. Y que esta es la verdad. Porque todo empezó fue cuando él me dijo que el evangelio es evolutivo. Que el evangelio evoluciona. Que el evangelio que nosotros leemos aquí no es el mismo para hoy. Y ahí tenemos un problema grave. Y que todo lo que no fue escrito aquí es revelado por el Espíritu Santo hoy para que creamos. Entonces yo le dije, tengo un grave problema. Ahorita mi cerebro se está fundiendo porque Juan capítulo 20 versículo 12 dice que todas estas cosas fueron escritas para que creyéramos en el Hijo de Dios y para que en Él tuviésemos vida. No hay más nada. Y Gálatas 1:6, Pablo dice a los Gálatas, me asombra que tan pronto se hayan desviado del Evangelio. No es que haya otro Evangelio, pero es que hay algunos que quieren perturbarles, diciéndoles que hay otro Evangelio. Y hoy no tenemos corrientes doctrinales tan antiguas como hasta el mismo Moisés o Abraham. Hablando de que la palabra no es inspirada, que Dios no es como se ve aquí o se revela, que necesitamos revelaciones mayores y más poderosas para que podamos creer. Yo no sé si en verdad muchas de las personas que creen las mentiras que hay en el mundo hoy día, filosofías, teorías, creencias, pensamientos, ideologías, yo no sé si en verdad es que Dios ha nublado el entendimiento de estos hombres para no creer. Romanos 1, versículo 18 en adelante, dice que la ira de Dios viene contra todo aquel que con la impiedad detiene la verdad. Pero después en el versículo 24 en adelante, es interesante ver que dice que Dios dejó que las mentes del hombre o la mente del hombre se confundiera y que viajara en su indetenible o sin fin de pensamientos. Y dice, entendieron a Dios, pero no le dieron adoración como al culto para Dios, sino sé que dice, se envanecieron en sus razonamientos y se hicieron necios en sus corazones, adorando no a Dios, sino a la creación, haciéndolo imagen de lo incorruptible a lo corruptible, haciéndose semejante a las cosas de Dios, a cosas del hombre, sabiendo que en Éxodos, cuando dan la ley, ¿qué dice? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No te harás imagen de los cielos, ni de las cosas que están debajo de la tierra, ni en la tierra, ni te postrarás delante de ella. ¿Cómo hoy el hombre se ha pervertido? Y no quiero hoy levantar el dedo contra esta religión o esta secta o aquel. No, no, no. No, eso no es la idea. Pero sí, lo que el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, y vamos a estudiarlo ahorita, alertaba al pueblo de Israel. También lo que el apóstol Pedro alertó, también lo que el apóstol Pablo alertó, y también lo que el propio Jesús exhortó a que no nos debiésemos de su palabra. Es triste. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de poder leer las cartas del primer siglo de los primeros cristianos enviadas a diferentes iglesias. No están aquí porque no son consideradas inspiradas por el Espíritu Santo. Pero es como una carta que yo le haya enviado a Esteban. Él trajo unas cartas una vez, ¿se acuerdan? Cuando yo estaba en Venezuela. Y otros predicadores que conocen a Esteban le han enviado cartas para notificar de lo que está pasando en la obra en otros lugares. Eso no es inspirado por el Espíritu Santo. Pero hay cosas en esas cartas que nos alientan. Él trajo varias y leyó otras que son más viejas. Pero hay unas cartas del primer siglo, de los padres de la fe, hombres que estuvieron cerca de los apóstoles. Y es interesante ver esas cartas. Qué sencillo era el predicar el Evangelio. De una manera tan fluida, de una manera tan natural. Exponían la verdad sin temor. Sin que, ay, no le vayas a decir tal cosa al hermano porque a lo mejor se ofende. No le vayas a decir tal cosa a aquel incrédulo porque a lo mejor no viene más nunca. A veces hay que decir las cosas sutilmente, pero no hay que dejarlas de decir. Esa es la diferencia. Si la dejamos de decir, caemos en el problema de no decir la verdad y predicar la verdad. Vamos a abrir nuestras Biblias, porque no estoy aquí puro para hablar, bla, bla, bla, bla, sino para que estudiemos. Y compartir con ustedes, hermanos, no es que yo me la sé toda más una y que nadie, a mí nadie me gana, no. Soy como ustedes y quiero ser como ustedes, manso y humilde, aceptar la palabra. Y he estado estudiando sobre esto porque esta semana, pues, les digo, estaba muy emocionado. Porque hasta me dijeron que iban a hablar con la Alianza Ministerial de aquí de Denver, donde todos los pastores están asociados. Y una vez que les conté sobre eso, creo, ¿verdad? Que no me permitieron entrar porque yo era de una secta diabólica y que predicamos herejía. Y yo, bueno, que no me dejaron. Y yo no quería entrar para formar parte, sino para a lo mejor usar de lo que ellos dan, que son lugares públicos, que son prestados, horas gratis en las estaciones de radio para predicar. Pero mejor que no pasó. Mejor que no pasó. Y este pastor me dice, y yo te voy a denunciar con la asociación no sé qué cosa de pastores de Denver. Y yo, amén. Yo voy a estar muy contento. Y además, le voy a dar la dirección de mi casa y todo. Si quieren irme a quemar la casa, también vaya a quemármela. Y el carro también me lo pueden destruir, no hay problema. Me emociona que a los 28 años de edad de mi vida, de los 9 que tengo predicando, ya me hayan prometido denunciarme públicamente por haber estado predicando la palabra, la verdad. Me encanta que me saquen el periódico. Este lunes, en Radio en Victoria, a la 1 de la tarde, estos pastores van a llamar para denunciarme. Para que nadie oiga la palabra dada por la Iglesia de Cristo en ninguna parte de Denver. Emocionante, ¿eh? Que lo hagan. Que lo hagan, porque van a haber muchos, como cualquier niño que se le dice no metas el dedo en la toma corriente, ¿qué va a hacer? Y le pega la corriente. Muchos van a querer venir para oír las herejías que supuestamente predicamos. Y muchos se van a convencer, y muchos van a creer, y muchos van a ir en pos de la verdad. Que nos denuncien. Y quise predicar sobre esto para alentarles, para que veamos que el reino de Dios todavía hoy sigue luchando contra, no contra cosas físicas, para defender la verdad. Es posible que no nos ponen una pistola en nuestra frente, no nos van a quemar el carro, ni van a matar a nuestros hijos por predicar. Pero el apóstol Pablo sí dice que va a venir un día donde la sana doctrina va a sufrir, porque muchos se van a reunir para oír cuentos y fábulas. Y hoy pasa. No, nosotros no escapemos a esa verdad. Defendamos con amor, defendamos con ganas la fe que hemos creído. Y en la fe que nos da salvación. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 al 4, habla allí que nuestra fe es la que vence el mundo. Esa es nuestra fe, la que ha vencido el mundo. ¿La fe en quién? Jesús. Y no quiero contradecir lo que dijo Esteban en la ofrenda. Dios nos provee y Dios nos bendice, pero el centro de la predicación de muchas de estas doctrinas y estas enseñanzas es la prosperidad. Así atraen a las almas, seducen, como dice Juan, Judas, seducen a las almas inconstantes. Aaron con su palabrería ahí, pues este Aaron sí es Yo pensé que me iba a predicar de, no sé, del cielo y el infierno. No, hermano. ¿Saben qué es triste? ¿Saben qué es triste? Y mi hermano aquí lo puede corroborar, el otro hermano también. Todos los hermanos que puedan tener por lo menos menos de 5 años, más de 5 años en la fe, lo van a comprobar. Hermanos, que uno le pregunta, ¿por qué usted cree en Cristo? Porque Esteban ese día predicó muy bonito. ¿Por qué ustedes toman la cena cada primer día de la semana? Bueno, porque pues así nos la pasamos bien un domingo, pues. Hermanos, defendamos nuestra fe. Pero no porque simplemente Esteban me lo enseñó o Aarón me lo enseñó. No, es porque usted lo haya aprendido. ¿Sabe qué me dijo este pastor? Me llamó mucha atención eso. Es que tú predicas algo que fue implantado ahí en tu cabeza. ¡Claro! Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que la palabra fue implantada en nosotros y por eso fuimos renovados. Usted, con usted no se puede. Usted todo es un pasaje. Yo le digo, bueno, pero ¿qué quieres que te saque? ¿El Corán o la perla de gran precio de los mormones? ¿Qué quieres que te saque? Algo tengo que basarme para poder decir lo que te voy a decir. No, pero es que todo no puede ser logos. Ahí se embromó él con eso. Logos. Todo no puede ser logos, sino todo tiene que ser rema, no sé qué fue lo que me dijo. Pero espíritu. Todo no puede ser logos. Y yo pensando, yo le dije, este se metió en un problema. Porque si todo no puede ser logos, si nuestra fe no está basada en el logos, entonces Juan 1:1 es basura. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y por medio del verbo fueron hechas todas las cosas. Mi fe está basada en el logos, en el poder supremo de Dios traído a la tierra. La palabra hecha carne. Se quedó así pensando un rato. Yo voy a orar por usted, porque usted está muy confundido. Le digo, ore. Mucho. Para que Dios me siga dando las ganas de predicar así. Se quedó callado como 5 minutos. E hizo así. El Espíritu Santo me acaba de hablar. Yo no me reí, yo no hice nada, sino sencillamente dice, dígame dónde está, porque yo quiero hablar seriamente con él. Tengo muchas cosas que preguntarle. Ve, con usted no se puede, usted es una ironía, usted es un blasfemo, usted se burla de las cosas de Dios. Y le digo, no, yo no me burlo de las cosas de Dios, yo me burlo de las cosas cómicas, así como Isaías, como Elías, se burló de los profetas, así me burlo yo de usted. Y pídale al Dios suyo a ver si le oye. Pero a mí no me venga con cuentos de que el Espíritu Santo le habló ahorita ya. El Espíritu Santo habla por medio de su palabra. Y usted no me puede revelar nada que no esté allí. Porque si usted me revela algo de que no esté allí, entonces usted es un anatema. Y yo no me voy a prestar a oírle. Puso bravo, eso invocó a demonios y de todas cosas, se paró, oró y se fue. 1:30. Eso fue impresionante. Pensando después yo en mi casa, estaba estudiando Ezequiel y podría decir ahí, y Dios me habló. Y es válido. Porque no estoy diciendo que tuve una revelación o que... No. Hay que estudiar para saber la voluntad de Dios. Y si uno sabe que en Ezequiel el profeta habló contra los falsos profetas, ¿Dios no está hablando? No es una voz audible que me dijo, lee Ezequiel. ¿Qué cuento? Si me va a decir, lee Ezequiel, me va a decir todo lo que dice Ezequiel. Como se lo dije a este pastor. ¿Usted sabe qué dice Juan capítulo 12, versículo 44? Sin que me abra la Biblia. Bueno, no sé. Bueno, y usted no habla con el Espíritu Santo. Según la Biblia, el Espíritu Santo habló a los apóstoles diciéndole qué decir y qué hablar. El Espíritu Santo debería decirle a usted ahorita qué dice ese pasaje. En la hora y media no abrió la Biblia para nada. Y eso me impresionó mucho. Ni dijo un solo pasaje. Él me dice, ustedes son los que creen en la Trinidad. Pero es que la Trinidad no aparece en la Biblia. Yo le digo, no, la Trinidad no aparece en la Biblia. Pero primero es Juan, capítulo 5, versículo del 4 en adelante. El que le había dicho es primero es Juan, capítulo 4, discúlpenme. Primero es Juan, capítulo 5, versículo del 4 en adelante. Habla de que Jesús es uno con el Padre y el Espíritu Santo también. Y los tres están de acuerdo. ¿Saben qué me dijo? Es que eso no está en los manuscritos originales. Yo le digo, ok, vamos a aceptar que no están en los manuscritos originales. Pero si quieres te puedo dar 15 pasajes bíblicos donde se comprueba que Jesús, Dios y el Espíritu Santo son uno. ¿Quieres que los leamos? No. Yo le dije, bueno. Es que lo de ustedes es todo intelectual. Todo lo de ustedes es razonable o con el raciocinio. Y yo le digo, entonces vamos a tener otro problema. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que nosotros somos un sacrificio a Dios, vivo, santo y agradable, sin mancha para Él, porque es nuestro culto racional. Yo tengo que entregarme a Dios con raciocinio. Primera de Corintios capítulo 13, capítulo 14, hablan de que los dones de Dios y todo esto. Y después dice, alabaré al Señor con el Espíritu, pero también con... Entonces el cristiano no puede vivir solamente de espíritu. Tiene que también estudiar la palabra de Dios y ser un hombre racional. Debemos amar a Dios con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entendiendo lo que hago y entendiendo lo que digo. Debe ir unido. Porque si no, entonces la palabra no la necesitamos. Debemos estudiarla, debemos escudriñarla. En la antigüedad Dios mandó a Josué y a todos esos hombres que estudiaran, ¿verdad que sí? Que escudriñaran las Escrituras, que permanecieran firmes en ellas, porque su vida iba a prosperar, porque su vida iba a ser grande, porque iban a alabar a Dios, porque iban a engrandecer a Dios. Hoy en nuestro tiempo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos invita a que escudriñemos las Escrituras. Jesús dice que el que permanezca en su palabra verdaderamente es su... Ay, ¿cómo yo voy entonces a conocer a Jesús? ¿Cómo voy a conocer su palabra si no escudriño las Escrituras? ¿Y si no la guardo en mi corazón? Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo puedo pecar yo contra Dios si no guardo su palabra en mi corazón? Adivinando las cosas que Él quiere. Y Dios aborrece la adivinación. Qué fácil, ¿verdad? Pues no sé, debe ser que yo lo veo fácil. ¿Por qué complicamos la palabra? Si es vida y paz. Mira lo que dice Ezequiel. Capítulo 13, versículo, vamos a leer en el versículo del 9 al 23. Capítulo 13, versículo de 9 al 23. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estará en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Y ese es el título de la enseñanza de hoy. La pared recubierta de lodo suelto. Tenían que edificar una pared, no física, sino de enseñanza. Era el trabajo de los profetas, enseñar al pueblo para que no cayeran en cosas o abominaciones para Dios o contra Dios. Tenían que edificar una pared que los protegiera en las enseñanzas basadas en Dios. Pero no, ellos edificaron ¿qué? Una pared de mal material. Y lo más impresionante es que Dios descubre el material y les dice, es una pared que no sirve de nada. Aparte, está recubierta. El ¿cómo le dicen aquí a eso? Friso. No, en Venezuela se llama friso, pero... Sí, pero no. Esto, lo que recubre la pared. La textura. La textura que le pusieron es lodo. O sea que la pared está mal hecha y también tiene lodo. No sirve de nada, eso cualquier cosa la va a derribar. Y eso es para nosotros los predicadores. Y para todo aquel que predica y todo el mundo, todo aquel que discipula. ¿Qué pared estás edificando a aquellos que les predica? ¿Qué pared? ¿Cómo estás edificando la fe? Muchos predicadores, lamentablemente, como decía Esteban la otra vez, sencillamente son bulímicos y anoréxicos. Comen, pero botan de una vez. No se les queda. Qué triste es ver cómo hermanos se van de la fe. Cómo hermanos que tienen años no son fieles. Y el apóstol Pablo dice, cuidado cómo sobreedifican. No edifiquen, ¿verdad? Uno edificó con paja, el otro con madera. Pero cuando venga el fuego, cuando venga la prueba, se verá, en verdad, en qué estaba edificada esa casa. El que edificó se va a salvar, pero la obra va a ser destruida. Es lo mismo aquí, es lo mismo. ¿Saben qué está pasando con la iglesia de este pastor? Todo el mundo se le está yendo. O sea, las personas que vinieron aquí hace 2 semanas, 8 personas, 8 mujeres que vinieron, Raquel, Laura y su hija y sus hijos, ellos estaban yendo a esa iglesia. Y hay una persona en la casa donde estábamos que se llama Verónica. Verónica llamó a la estación de radio para pedir el curso que dice la Biblia. Verónica nos llevó a casa de Raquel y conocimos a todos los otros, que faltan 45 más que quieren estudiar la Biblia, que hay que conocer. A mí eso me emociona. Porque no son 3.000 como el día de Pentecostés, no son 5.000 como en Hechos capítulo 4. Pero hay personas que quieren oír de la palabra. Y a pesar de estar edificados en un muro que no servía de nada, siempre hay una oportunidad que oigan de la palabra. Versículo 11. Di a los recubridores con lodo suelto que caerán. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí cuando la pared haya caído, nos dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá en mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así devastaréis la pared de vosotros recubiertas con lodo suelto, y la echaré a la tierra y será descubierto su cimiento, y caerá y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Quiénes son esos recubridores de lodo? Los que la están construyendo, esos falsos profetas. Los recubridores de lodo, ¿quiénes son? ¡Aleluya, hermano! ¡Qué buena enseñanza! Esa revelación del rapto, ¡qué grande es! ¿Qué cuento de rapto? Esa enseñanza del avivamiento espiritual y la prosperidad económica, qué bueno. Todos esos que aplauden y todos esos que abuchan esa falsa enseñanza son los recubridores de lodo. Ah, pero es que yo no lo prediqué, yo simplemente te lo estoy apoyando. Bueno, tú no levantaste el muro, pero lo estás poniéndole la textura. Tengamos cuidado con lo que decimos amén. ¿Qué varón de Dios eres tú? ¿Ustedes no han visto esas cruzadas grandísimas que hacen en la televisión? Benny Hill y el otro. Benny Hill dice que habla con la persona que le enseñó, Kathy Calhoun, un nombre todavía extraño, una mujer que era una tremenda predicadora, según Benny Hill. Él dice que él habla con ella, estando ella muerta. Eso es bíblico. Eso es ocultismo. Eso es brujería. Aparte que una pastora. ¿Qué problema? Entonces, no podemos creerle a alguien que dice que habla con los muertos. No podemos creerle a un hombre que siguió una pastora y no acepta que solo hubo profetas y apóstoles en el tiempo necesario para edificar la iglesia. Ay, eso es lo que le iba a decir, se me olvidaba eso. Si era necesario apóstoles y profetas para el día de hoy, entonces la iglesia no está edificada, ¿verdad que no? Porque la iglesia iba a ser edificada sobre los apóstoles y profetas. Entonces estamos perdiendo el tiempo, hermanos, vámonos de aquí. Y vamos a comer, vamos a disfrutar, vamos a vivir. Porque han pasado 20 siglos, 21 siglos, donde no se han establecido ninguna iglesia basada en la verdad. Entonces Jesucristo ha perdido 21 siglos tratando de edificar la iglesia. Porque si hoy necesitamos apóstoles y profetas, la fe que tenemos es en vano. Sencillo. Así como Pablo lo dijo, si Jesucristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Así que vayámonos a disfrutar, a disfrutar de la vida, a ver qué va a pasar después. Porque entonces no sirve de nada nuestra fe. Si tú crees que hoy día necesitamos apóstoles y profetas, vana es nuestra fe. En vano está basada nuestra fe. 14. Así devastaré la pared. Versículo 15. Cumpliré así mi furor en la pared en que los que la recubrieron con lodo suelto. 16. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, 17, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquella que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Hay una gran similitud en estos pasajes en los días de hoy. Mucho. Mire, voy a desglosarlos así. Según lo que está también en Jeremías 23. Vamos allá un momentico. Jeremías 23, versículo 16. Bueno. Él dice, Jeremías 23, 16. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Cuántos hoy no te van a decir, ¿verdad? No van a decir, ¿sabes qué? Tienes que darme $1,000. Y los que han ido a otras iglesias lo saben que es así. Aquí yo no estoy diciendo nada que es mentira. Tú me tienes que dar 100. Así no te lo van a decir, ¿verdad que no? Pero si te lo dicen así, grande es el Señor. Poderoso es Él. El Espíritu de Dios me acaba de decir que tú me vas a dar $1,000, porque el Señor ya lo ha puesto en tu corazón. Él me lo acaba de decir. ¡Gloria al Señor! Y todo el mundo, ¡aleluya! Y este está. Porque, ¿quién lo dijo? El pastor. ¿Quién lo dijo? Dios. El Espíritu Santo lo dijo. El Espíritu Santo dijo que tal cosa. Dios dijo tal cosa. Mire lo que dice aquí. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ese es el origen y la naturaleza de la falsa profecía y de los falsos profetas. Mire lo que sigue diciendo, vamos a Ezequiel otra vez. Ezequiel capítulo 13, versículo 2 y al versículo 17, dice, profetizan de su propio corazón, versículo 2, versículo 17, hablan visión de su propio corazón. Versículo 3, andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Versículo 7, visión vana. No sirve. En Jeremías dice, profetizaron en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. ¿A qué se comparan los falsos profetas? ¿Y cómo los describe Dios? Mire lo que dice ahí en el versículo 4 del capítulo 13. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Devorando, destruyendo, comiendo. No les importa. ¿Cuál es el peor o el más difícil problema hoy día de las falsas enseñanzas? Es que el Señor me lo ha dicho. Y estos hombres, cegados en sus mentiras que se las creen, hasta lloran, hablan muy bello, sutil, y es falso. ¿Cómo es posible eso? Mire lo que dice ahí en Ezequiel capítulo, bueno, no, vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías porque vamos a leer varios pasajes en Jeremías. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Capítulo 23, versículo 10. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Ahí está hablando de los profetas. Si ustedes leen todo el contexto van a encontrar que habla de los profetas. Está hablando de del qué. ¿Qué estaba pasando con los profetas? Adulteraron. Estaban adulterando. Estaban en depravaciones sexuales. Y él dice que hasta en mi propia casa he conseguido eso, dice Jehová. Mire lo que dice el versículo 11. Tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad. Hasta en mi propia casa. ¿Cuántos hoy predicadores y hombres que dicen ser de Dios están siendo acusados de violación de niños, de adulterar con los feligreses? Eso es un cuento tan viejo que hasta los profetas de la antigüedad lo hacían. ¿Qué les parece? Pornografía. Qué lamentable, ¿verdad? Y uno se podría sentar a pensar y bueno, dice, bueno, ¿y entonces en quién creer? ¿En quién vamos a creer si todos son iguales? ¿Verdad? Pero yo le voy a hacer una pregunta a las esposas que tienen hombres fieles. Porque según las mujeres, todos los hombres son iguales. Pero yo le preguntaría a usted, ¿por qué se casó con él si todos los hombres son iguales? ¿Por qué Joana se casó con Roberto si todos los hombres son iguales? ¿Por qué te casaste con Esteban si todos los hombres son iguales? Chuy, todos los hombres son iguales. Oye, hermano, también, todos son iguales. ¿Por qué hoy hay hombres que están casados si todos los hombres son iguales? La única guía para nosotros es ¿qué? La palabra. ¿Qué? No, ella no. Porque hemos visto, o las mujeres han visto en estos hombres, ¿qué han visto? Amor, fidelidad, lealtad, verdad. ¿Eso no lo vemos en la palabra hoy? Cuidado con el que le predique. Y no estoy hablando de Esteban, ni no hablando de mí, no, no. Cuidado con lo que oímos que sea apartado de la palabra. Cuidado. Cuidado. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, que debemos correr de tal manera que obtengáis el premio. Correr de tal manera que obtengáis el premio. Si yo voy en una carrera y voy de último, pero como ya estoy viendo que voy de último, entonces lo que hago es que me lleven en un carro. Y así gané. Eso es correr de tal manera que obtenga yo el premio. O como lo dice 2 Timoteo 2:5, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si usted quiere saber si alguien predica la verdad, escudriñelo bajo la lupa de esto. Y va a ver si verdaderamente predica legítimamente. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Su valentía no es recta. No es digno de admiración el que es valiente en el esparcimiento de profecías engañosas o doctrinas de demonios, como lo dice 1 Timoteo 4, 1. A veces suena cruel, suena fuerte, suena grosero, que es... No. Dios habló bien, Dios fue el que habló bien fuerte en Jeremías y en Ezequiel, diciéndole a esta gente, los voy a destruir a ustedes por haber levantado eso, y a los que le están echando el lodo, a los que están abuchando esa pared mala. A esos también los voy a destruir. No seamos nosotros parte de eso también. Jeremías, ¿verdad? Les dije que íbamos a estar en Jeremías. Dice el capítulo 23, versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén se habló la hipocresía sobre toda la tierra. Hay falsas enseñanzas, que si el reino de Dios va a ser establecido cuando Cristo venga, que Jesucristo ya resucitó. Bueno, es una enseñanza ya desde el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo defiende eso. El que les diga que Jesucristo resucitó, o que mejor dicho, que no resucitó, no es de Cristo, no puede ser de Dios. Probad los espíritus, dice, ¿verdad? Para comprobar si en verdad es de Dios. Pero nosotros, no, pero es que está usando un pasaje bíblico. Ojo, hasta los demonios se saben la Biblia. ¿Oye? Los demonios creen y tiemblan. Pero solo por creer no eres salvo. Los demonios tampoco. Tienes que escudriñar y tienes que estar plantado, cimentado en la verdad. La palabra dice que es como raíz puesta en la tierra y fuerte nuestra fe. Pero si nosotros no alimentamos nuestra fe, va a venir cualquier viento de doctrina, ¿y qué va a pasar con el árbol? Se va a caer. Por eso tenemos que estar basados y plantados bien en nuestra fe. Para que nadie venga con viento de doctrina. Mire, yo tengo un estudio los jueves. El que quiera ir conmigo está invitado. Jueves a las 11 de la mañana. En casa de unas personas. Desde las 11 hasta las 5 de la tarde. ¿Quién quiere venir conmigo? Para que oiga. Pero una cantidad de preguntas. Hermano. ¿por qué yo a veces cuando estoy orando siento un calor? ¿Por qué, por qué hay gente que predica la palabra y dice que tiene el Espíritu y empieza a hablar en lenguas y convulsiona? ¿Por qué el ciego de aquí de la esquina se curó cuando el pastor vino? ¿Por qué? ¿Ustedes no han escuchado por ahí que hay un video, hay una grabación de una persona que fue al infierno y no sé qué? No pierdan el tiempo viendo eso. No pierdan su dinero tampoco en eso. Gente que ha ido al infierno, gente que ha ido al cielo. Hay una grabación del subsuelo donde se escuchan voces. Y que son las almas que están allá abajo encarceladas en el infierno. Mire, usted se sienta a ver un ratico Discovery y va a entender muchas cosas de esas. Es el magma que se mueve, las piedras, todo eso está allá abajo y se mueve y produce sonido. A usted el estómago no le produce sonido cuando tiene hambre. ¿Cómo suena? Y no son demonios que tiene metido ahí. Es el demonio del hambre. Porque esa es otra cosa. El demonio del hambre, el demonio del sueño, el demonio de la pobreza, el demonio de la flojera, el demonio... Todo es un demonio. Y a este pastor yo le dije, bueno, pero usted me ha dado la solución para mi vida hoy. Amén, gloria a Dios que usted ha entendido entonces la verdad. No. Es que entendí hoy que todo lo que yo hago es culpa del demonio que tengo. Entonces yo le voy a montar los cuernos a mi esposa y le voy a decir, perdóname mi amor, pero es que el demonio que tengo adentro me quiso llevar a que yo adulterara. No me eches la culpa a mí, échale la culpa al demonio. El espíritu de adulterio, del espíritu de fornicación. Santiago capítulo 1 lo dice bien claro, que nadie diga que es tentado por Dios, sino que de su propia concupiscencia y su propio corazón salen los malos deseos y se reproducen hasta que llega y da a luz. Pero todo un espíritu. No creamos en cuentos de vieja, como le digo yo. No creamos en cuentos de vieja, hermano. Estudiemos la Escritura, estudiemos la Palabra, estemos plantados bien en lo que es. Miren lo que dice 2 Corintios 11:3. Vamos a leer 2 Corintios 11:3. Y ya voy... Ya me están haciendo por ahí... 2 Corintios, se me olvidó ver lo que pasó fue que se me olvidó ver el tiempo aquí cuando empecé. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué interesante la relación que el apóstol Pablo coloca entre Eva y la serpiente que sedujo. Y no sedujo porque le bailó el hula hula ni que nada. ¿Verdad que no? La sedujo con palabras persuasivas. Cuidado, seamos nosotros persuadidos por palabras persuasivas. O sutiles, o como muchos pastores hoy día te dicen 40 palabras y no dijeron nada, pero qué bello habló. Los políticos no son iguales. Empiezan a hablar y ¿qué dijo? Pues no sé, creo que dijo que la economía del país está bien, pero no sé, no entendí más. Y eso usan tremendos palabrones, ¿verdad que sí? No nos dejemos bailar o dejar llevar por estas personas. Yo voy a simplemente leer los pasajes porque no tengo mucho tiempo, ya mi director se paró allá ahí. Jeremías capítulo 23, versículo 13 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Lo mismo que hoy día. ¿Cuántas locuras no predican hoy? Y leímos ahorita, ¿verdad? Y las mujeres tejen cosas para cubrir y telas mágicas. ¿Ustedes no han visto esas cruzadas en las iglesias que hay un velo como ese negro que está allí y lo ponen en todo y la gente va pasando y va tocando el velo y para que sean sanos? Y están los 12 apóstoles ahí y los profetas. ¿Ustedes no han visto eso? Vayan a esas iglesias, véanlo. A mí me encanta ir a esos lugares para ver esos espectáculos. Porque un día van a traer, mire, un día van a traer leones y payasos. Eso se va a convertir en un espectáculo. Permanezcamos fieles, hermanos, permanezcamos fieles. Y ahorita voy a leer un pasaje que habla de eso. Jeremías 23, 14 dice, en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Muchos. Mire, los únicos que yo puedo decir que verdaderamente me han hecho, como dicen ustedes los mexicanos, carrilla, que me han dado guerrilla, que me han dado problemas, son los testigos de Jehová. Esa gente se sienta a leer su Biblia, pero se sienta a leer. Y se saben pasajes bíblicos. Pero los demás no. Jeremías 23, 16 dice, os alimentan con vanas esperanzas. Ezequiel 13, 10, engañaron a mi pueblo. Y Ezequiel 13, 18, cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para que la cabeza de toda edad. Y esto lo hacían los profetas de Israel. Necesitaban ellos velos mágicos y cosas para sanar a la gente. Si Dios no se los había mandado. Pero es que yo sentí la necesidad porque el Espíritu me lo puso. De tu corazón salió. Eso no es voluntad de Dios. Quiero que leamos unos pasajes en el Nuevo Testamento y terminamos. Miren lo que dice Mateo 24, 11. Mateo 24, 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Este pasaje está hablando de los últimos días cuando Jerusalén va a ser destruida. Jesucristo lo profetizó y así sucedió. No está hablando de la venida de Él. Ese pasaje es mal usado para eso. Pero está hablando de que muchos malos y falsos profetas van a ser levantados. Van a ver todavía. Miren lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 22. Marcos 13, 22. Marcos 13, 22. El que no me ha seguido en la lectura, no se preocupe. Yo le puedo sacar copia de esto y se lo doy. No sé, mala vida. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los... Cuidado. Cuidado con lo que creemos, hermanos. Cuidado. Si ponemos en juicio, o en tela de juicio, o en duda, la fe que hemos recibido. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Yo no le dije cuánto pasaje iba a leer, sino sencillamente dije, bueno, vamos a leer uno en el Nuevo Testamento para terminar. Primera de Timoteo 4, 3. Aparte que tenía tiempo que no predicaba, tenía como 2 meses que no predicaba. Primera de Timoteo 4, 3. Bueno, dice el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A doctrina de? Y todo un demonio hoy. Vamos a sacarle el demonio a no sé quién. Tú tienes un demonio de esto, tú tienes un demonio de lo otro. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y ahí está la respuesta para mi pregunta cuando me dije, ¿qué pasa? ¿Por qué esta gente se cree eso? Tienen cauterizada la mente. No les entra ya está quemada. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Eso no se ve hoy? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál doctrina? Hechos 2, capítulo 46, dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles. No necesitamos más apóstoles, tenemos los nuestros. Porque la doctrina de nuestro Señor Jesús fue dada ahí. Y si quieren leer Juan capítulo 7 y Juan capítulo 6, van a ver la doctrina de nuestro Señor. Él la dice bien clara. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero, y él el consejo de, para ustedes hoy, pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumplamos lo que tenemos que hacer, hermanos, ser fieles, aprender de la palabra. Y si usted no sabe por qué toma la cena del Señor, pregúntale a Esteban, pregúnteme a mí, que nos vamos a sentar por lo menos una hora a por qué tomamos la cena. ¿Por qué nos congregamos el domingo? ¿Por qué no tocamos instrumentos? ¿Por qué no danzamos? ¿Por qué no aplaudimos? ¿Por qué no sacamos demonios? ¿Por qué creemos que el Espíritu Santo no obra como en aquel tiempo hoy? ¿Quieres saber eso? Vamos a estudiar. ¿No quieres estudiar conmigo? Estudia con Esteban, pues. ¿No quieres estudiar con Esteban? Busca a alguien. Pero tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que escudriñarla. Tienes que aprenderla. Termino con dos. Segunda de Pedro 2.10. Segunda de Pedro 2.10. Conchale, tenía tiempo que los hermanos tampoco estaban conmigo, entonces. Segunda de Pedro 2.10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Está hablando del falso profeta que sí se atreve a hacer estas cosas, que ni los ángeles se atreven. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Cuál es el centro de atracción de todas las iglesias evangélicas, pentecostales y todas esas iglesias? Diezmo, dinero, prosperidad, pantallas LCD. Basura. Basura. Le están dando vanas esperanzas, como lo dice Ezequiel, diciendo que hay paz por parte de Dios cuando no la hay. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y se fue, y fue reprendido por su iniquidad por una mula bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenando su locura de profeta. Balaam cobraba por profetizar cuando era un don de Dios. Cobraba. Y la mula le dijo, bueno, tú te vas a volver loco, vas a seguir en esto. Es por aquí donde tenemos que caminar. No, no, pero y él alaba a la mula para allá. Hasta que la mula se lo ostinó y le dijo, bueno, es por aquí. No me estés mandando a hacer lo que no tiene que ser. Cuidado que hasta las mulas no vayan a hablar. Y el último, Primera de Pedro 4.12, dije dos. Primera de Pedro 4.12. Léanse en su casa Judas. Ahí habla mucho de los falsos profetas. Primera de Pedro 4.12. Y gracias, hermanos, por la oportunidad de poderles predicar. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Y gracias porque quieran oír. Y hermanos, el consejo es, amen a Dios sobre todas las cosas. No importa lo que hay que sacrificar. No importa lo que hay que hacer por ser fiel. Escudriña las escrituras. No se dejen llevar por falsas doctrinas. 1 Pedro 4.12 dice, amados, No os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevino como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermano, usted nadie lo está persiguiendo. A usted nadie le está prometiendo matarlo. Predique con ganas. Predique con tesón. Y predique la verdad. Predique lo que está convencido en la verdad. Juan capítulo 8, versículo 44. El padre de la mentira, el diablo, está aquí, en este mundo. Está tratando de convencernos a nosotros de no creer en la verdad. Permanezcamos en la palabra, en la verdad, y verdaderamente demostremos que somos sus discípulos. Y seremos libres. Usted quiere conocer la libertad verdadera. Conozca la verdad. Y la invitación queda para todos aquellos que no han entregado su vida a Dios, que no han nacido de nuevo. Está la invitación a entregarse a la verdad, a seguir la verdad, que es Jesucristo. Jesucristo lo dijo, ¿verdad?, ante Pilato: yo he venido a dar testimonio de la verdad, porque el que oye mi palabra, oye la verdad. No se deje llevar por cuentos ni fábulas, como cuando estábamos niños, el coco lo va a venir a comer si no se queda dormido. Seamos adultos como cristianos, niños para el pecado, adultos para pensar y razonar. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno. ¿Qué número? 191. Y si hay alguien hoy aquí que quiere entregar su vida a la verdad, a Cristo, pues tan solo lo que tiene que hacer es lo que la palabra de Dios dice: nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, oren para que pueda tener la reunión con todos los pastores aquí de Denver. Y el que quiera ir está invitado. Pero yo creo que sería emocionante, ¿verdad?, poder predicar la verdad a muchos. Entonces, vamos esta semana a buscar a alguien que le podamos predicar la verdad. Con paciencia, con humildad, con mansedumbre, pero con ganas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar, Él es Creador, sustentador, gobernador. Alabado. engrandecer su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabad, engrandeced su santo nombre, adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, su triunfo proclamad, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Pronto vendrá, nos llevará y reinará.